de la mujer traicionera. Ay, gallito fino, mentiroso. Despierto animal que pique, no me da miedo, ni me asusta el arma agresiva. Miedo me da de la hembra que usa el veneno de la mentira, porque mata tan lento como el cuchillo que no se afila. Porque mata tan lento como el cuchillo que no se afila. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo soy gallo fino. He recibido los espuelazos y las cornadas del aguerrido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo soy gallo fino. He recibido los espuelazos y las cornadas del aguerrido. ¡Uy! ¡Ay, ay! El espuelazo de la mujer ingrata. Veneno de la mentira. Yo no temo que el rayo se dispare fuerte con aspereza. Es la brava naturaleza. Temo al amigo que dula, promete, promete y es alamero. Porque a la espalda se burla y siempre va buscando dinero. Porque a la espalda se burla y siempre va buscando dinero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo soy gallo fino. He recibido los espuelazos y las cornadas del aguerrido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo soy gallo fino. He recibido los espuelazos y las cornadas del aguerrido. Y las puñaladas de la mujer ingrata. ¡Camila! ¡Epaneiva! Dicen que el mundo lo rigen los grandes hombres, eso es pura credulidad. Grande es cualquiera que odia el engaño a la humanidad. Grande es el hombre que aprende y siempre crece con la verdad. Grande es el hombre que aprende y siempre crece con la verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo soy gallo fino. He recibido los espuelazos y las cornadas del aguerrido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo soy gallo fino. He recibido los espuelazos y las cornadas del aguerrido.